reparación. Hasta 4 millones y medio de semillas llegarán en las próximas décadas a esta arca ubicada en... Pero nuestros queridos indígenas ya les habían dado a los colonizadores unas cuantas clases sobre el buen comer de la cocina nativa. Estaba convencido que la literatura no se agota en sí misma. La obra estética debe tener un sentido y una responsabilidad ética dentro de la sociedad. Todos ellos pasan por el Puente de las Brujas, sábados 2 de la tarde, por San Vicente Estéreo. Encuéntrenos también en elpuente.tk.